Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Noticias de Turbo Ciencia, un programa de ciencia en la radio que se transmite por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes en este día 23 de junio. Les contamos una información interesante, pues el 6 de mayo de 2021... con 120 votos, el Pleno Virtual de la Asamblea Nacional declaró el día 23 de junio como el Día Nacional de los Páramos en el Ecuador. Y por esta razón, hemos dedicado un programa totalmente exclusivo con el apoyo de varias áreas conjunto con el Colegio Letort. Pero, ¿qué son los páramos? ¿Alguna vez se han preguntado si Ecuador tiene páramos? Pues, los páramos son ecosistemas estratégicos para el Ecuador y los Andes del Norte. Tenemos a la reportera Amelie en uno de los páramos más bonitos del Ecuador. Buen día, Amelie. Muy buenos días, nos encontramos en el páramo El Ángel por el Día Nacional del Páramo Andino. Estaremos aprendiendo un poco más sobre este curioso ecosistema. Pero para empezar, ¿cómo se puede definir a un páramo? Son aquellos ecosistemas que carecen de árboles, se ubican en la franja tropical, es decir, países andinos como Colombia, Ecuador y Perú. Para conocer un poco más sobre este curioso bosque, estaremos conversando con el experto Matías Checa, quien nos responderá algún par de preguntas. Muy buenos días. Muy buenos días, Amelie. Bienvenida al páramo de El Ángel. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el principal valor ambiental del páramo y su vegetación? Lo que te puedo comentar es que este ecosistema actúa como una enorme esponja, la cual absorbe, captura y regula el agua proveniente de lluvias y neblinas, como podemos ver en este paisaje. Muy interesante todo lo que nos cuenta. ¿Cuáles son las principales características de este ecosistema? Bueno, como te mencioné antes, este ecosistema tiene lluvias constantes pero lentas, lo que permite que las plantas capturen, absorban y almacenen valiosas cantidades de agua. Además de esto, hay grandes cantidades de neblina, las cuales también son fuentes primordiales de agua. Por otra parte, el agua se almacena en embalses, lagunas, humedales, suelo y turberas, las turberas con las cuales son un tipo de humedal. Esta misma agua almacenada alimenta cuencas que desembocan en grandes ríos y que posteriormente son utilizados por los seres humanos. Como puedes constatar, existe una escasez de árboles, y esto se debe a que la mayor parte de las plantas de las regiones frías son pequeñas y adoptan tamaños rastreros o formas de almohadillas. Este es un bosque muy llamativo, ya que tiene mucha variedad de plantas. ¿Nos podría comentar un poco cuáles son las plantas más representativas de este lugar? En el páramo podrás encontrar especies representativas como, por ejemplo, el frailejón, que es muy abundante, el caballo chupa, las almohadillas, la paja de páramo, el ñachac de pequeñas flores amarillas, la chuquiragua o flor de la andinista, el romerillo, el zunfo, que es muy utilizado en aguas aromáticas, el aspachocho y los árboles enanos. Además, te puedo comentar de que aquí en el páramo de El Ángel y también en el Cajas se encuentran árboles como el quichuar y los conocidos polilepis, o árboles de papel que forman pequeños bosques. Además, se cree que en los páramos existen más de 4.000 especies de plantas con un 60% de endemismo, es decir, plantas propias de este ecosistema. Muchas gracias, qué interesante todo esto. Esto, al ser un bosque tan diverso, deben tener características especiales, ¿verdad? ¿Nos podría comentar alguna de las características que estas plantas poseen? Sí, la vegetación del páramo te puedo contar que es capaz de prevenir inundaciones cuando el agua es abundante y sequías cuando escasea, así como disminuir el impacto erosivo del suelo. La flora que encontramos ha evolucionado a condiciones extremas presentes en el ecosistema, como te mencioné antes, algunas como son la neblina, la nieve y los vientos helados, lo que ha generado un tipo de vegetación adaptativa que debe enfrentar condiciones climáticas rigurosas. Un ejemplo de esto serían las plantas tipo arbusto, que desarrollan hojas resistentes y pequeñas, que les facilitan mantener el verdor durante más tiempo en el año para retener el agua. Algo muy característico de las plantas del páramo es que sus hojas están recubiertas de una suave y fina lana, como pequeñas vellosidades, como podrás sentir, que su principal función es la de mantener la temperatura constante en las plantas. En cuanto a los frailejones, o llamados también orejas de conejo, las hojas son como rosetas para proteger del viento a los pequeños retoños que se encuentran en el centro. Al ser un bosque tan diverso, es obvio que se deben encontrar animales. ¿Nos podría enumerar qué tipo de animales podemos encontrar en este bosque? Bueno, algunos de los animales más comunes que solemos ver son los mamíferos como el zorro, la danta, la guagua, el oso de anteojos, que es muy común verlo en las carreteras también a veces, el lobo de páramo, la raposa, las alpacas, los conejos y zarigüeyas. También tenemos reptiles concretamente como los lagartos y las guaxas, además de anfibios como la rana marsupial y el cutín, y otras especies de aves como el cóndor, que es muy representativo, el mirlo, los colibríes o patos, los cuales son algunas de las más representativas, además de las gaviotas. Y con respecto a la fauna acuática, aunque esta no es muy diversa, tenemos especies como las preñadillas, que son un tipo de pez. Como usted mismo ha mencionado, en este bosque hay diferentes características que se hacen para algunas especies difíciles de habitar. ¿Qué características deben tener los animales para poder habitar aquí? Lo que te puedo comentar en base a estudios es que muchos animales han desarrollado un tipo de pelaje denso y con colores oscuros. Un ejemplo de esto es obviamente el oso de anteojos, para protegerse así del frío, así como de mecanismos de hibernación, lo cual les permite a ciertos animales soportar temporadas heladas. Un ejemplo son las guaxas y en general los reptiles, los cuales se colocan bajo el sol durante el día y muestran una coloración oscura para absorber el calor. Las aves, por otro lado, tienen una capa aislante bajo la piel para protegerlas del frío, y muchos otros animales acumulan grasa y se refugian durante la noche. Los oyentes no pueden ver el suelo de este bosque, pero es muy curioso, ya que tiene tonos verdes, amarillos. Mejor usted nos podría graficar cómo es el suelo del páramo. Sí, algunas de las características, bueno, podríamos decir que es un suelo poco fértil, pero que actúa como un inmenso tapete compuesto por musgos que pueden absorber hasta 40 veces su peso en agua. Estos suelos son de gran utilidad al momento de controlar inundaciones, ya que retienen agua y en épocas de sequía el musgo es un gran contenedor, beneficiando así a las personas al ser una reserva constante de este líquido. Este musgo también presente evita la erosión del suelo, al ser una barrera de cobertura que previene que las gotas caigan al suelo con fuerza y que rompan las partículas del suelo. Hemos escuchado que en el páramo existen muchas turberas. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, pues las turberas, como te expliqué antes, son un tipo de humedal, que funcionan como esponjas que almacenan agua y dióxido de carbono. Un dato curioso que te puedo aportar es que las turberas capturan hasta 10 veces más CO2 que los bosques tropicales. Sin embargo, un problema muy recurrente estos últimos años es que no han sido suficientemente protegidas de la sobreexplotación de musgos o de la presencia del ganado. Muy interesante su aporte, agradecemos su tiempo. Y como hemos escuchado, el páramo tiene muchos beneficios para la comunidad, entre ellos que provee agua a ciudades como Quito. Es por eso tenemos como deber cuidar y ayudar a preservar este ecosistema. Muchas gracias y regresamos a estudios. Gracias y muchas gracias, Amelie, por la información. Y ya lo saben, queridos amigos, este 23 de junio es el Día del Páramo. No se olviden, 23 de junio es el Día del Páramo. No se despeguen, que después de la pausa volvemos con más de Turbociencia. A continuación, les dejamos con una canción que representa al páramo. Esta canción salió al público en el año 1983. Los autores son un grupo de música folclórica ecuatoriana, los hermanos Raúl, Mario y Rafael Soria, junto con Omar Proaño, que conforman a los cuatro del altiplano, que este año, 2021, llevan 42 años de trayectoria artística. Estamos de vuelta con Turbociencia, un programa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos con Daniela y Anaí, estudiantes del Colegio de Tort, y en este breve momento hablaremos sobre el Día del Páramo, situación ambiental en el Ecuador, con el apoyo de Bioscience Track. En este segundo segmento, realizaremos un conversatorio sobre los impactos de los seres humanos en los páramos andinos, centrándonos en esta ocasión en los páramos ecuatorianos, que lamentablemente se están siendo afectados por el cambio del uso del suelo, introducción de plantas exóticas, incendios, cambio climático e incluso por actividad minera. Ahora, Anaí, ¿sabes cuáles son los mayores impactos de la actividad humana en los páramos ecuatorianos? Pues es importante mencionar que existen muchos factores que afectan a los páramos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar sobre los 5 más importantes. Y Dani, ¿sabes cuáles son los 5 más importantes? Sí, los 5 más importantes son el cambio del suelo, la introducción de nuevas especies, los incendios, el turismo y la actividad minera. Además, hablaremos también sobre cómo estos factores afectan al ciclo hídrico y las fuentes de agua potable en el páramo que nos proporciona. El suelo del páramo es muy estable. Sin embargo, este se llega a degradar muy fácilmente cuando está seco, debido al hecho de que pierde la conexión entre los minerales y las partículas orgánicas. Además, la materia orgánica ahora está disponible para la descomposición. Es por eso que su contenido en el suelo se reduce y el suelo cambia de retenedor de agua a repelente de la misma. Es decir, se vuelven hidrofóbicos. Perdóname, Ani, ¿dijiste hidrofóbicos? Sí, es decir, que repelen el agua, tal y como lo hace el aceite. Entonces, podemos decir que cuando se introducen nuevas especies en los páramos, se afecta no solamente a la composición del suelo, sino también al estilo de vida de los animales que habitan en ellos. Por ejemplo, al plantar eucaliptos en los páramos, lo que provoca es que el suelo pierda fertilidad, debido al hecho que estos disminuyen los nutrientes. Exactamente. El plantar especies que no son nativas de los páramos provoca grandes impactos en el mismo. Ahora bien, vamos a hablar de uno de los factores más comunes, pero que en realidad causan grandes impactos en los páramos. Por supuesto, te refieres a la minería, ¿verdad? Bueno, como sabemos, la minería afecta mucho a los páramos, pero no. Nos referimos a la quema e incendios de los páramos. Exactamente. Mateo, ¿sabías que el Ecuador ha perdido más de 1,000 hectáreas de páramos por incendios? Se han quemado varias de las especies nativas, como los pajonales y las almohadillas de páramo. Además, los incendios forestales en una reserva de la provincia de Chimborazo, el pasado 9 de septiembre de 2018, quemaron más de 1,400 hectáreas de vegetación en solamente 3 semanas. Es inimaginable y muy triste. Lamentablemente sí, pero es la verdad. Además, en todo el país más de 5,000 hectáreas se han perdido a causa de incendios forestales. Del mismo modo, el impacto de la quema sobre el suelo es indirecto, porque gracias a la gran cantidad de paja, las llamas casi nunca alcanzan el nivel del suelo y no afectan directamente a la capa base de las plantas o a la fauna del suelo. ¿No les parece increíble cómo un solo factor puede llegar a afectar tan enormemente a los páramos? Es impresionante, pero hay otro factor que afecta, pero que se cree es normal. Exactamente, y este factor es la ganadería. La ganadería llega a afectar demasiado al ecosistema parameño debido al hecho de que depende de muchos otros factores, como la carga de animal, el tipo de animal, el pastoreo y si el pastoreo está combinado con quema o no. Como todos sabemos, el ganado consume la vegetación verde, en especial los rumiantes. Poseen una capacidad enorme de hallar las hojas más tiernas. Este tipo de animales, como sabemos, son vacas, toros, cabras, ovejas y venados. La mayoría de especies que podemos encontrar en los páramos. Así es. Y ahorita que estamos hablando de animales, es importante mencionar que los diferentes tipos de animales llegan a provocar diversos efectos en los páramos. Por ejemplo, las vacas y las ovejas, al poseer pezuñas afiladas, llegan a penetrar de forma sencilla la paja, dejando pequeñas superficies de suelo abierto. Y una vez que la pequeña capa de vegetación es destruida, se forma un ojo de arranque por la erosión por viento. Pero Annie, por otro lado, los caballos no poseen pezuñas afiladas. Sin embargo, poseen cascos, que al entrar en contacto con el suelo, lo compactan, provocando que este deje de ser apto para la vegetación. Sí, tienes razón, Mateo, me había olvidado de los caballos. Muchas gracias por la aclaración. Ahora bien, el impacto del pastoreo sobre el suelo es un factor que provoca varios efectos. Y del mismo modo, una vez que se da la quema y el ganado vuelve a ser introducido, se consumen los nuevos brotes, frenando así la recuperación de la vegetación. Y por lo que he escuchado, me atrevo a decir que estamos de acuerdo que tanto la quema como la ganadería y el sobrepastoreo poseen un impacto negativo sobre varias especies típicas del páramo, pero benefician a otras, en especial las malezas exóticas. Sí, concuerdo contigo, Daniela. Incluso se han encontrado superficies con una leve magnitud de quemas y ganado, donde la porción total de especies vegetales es igual a la de un área de páramo que no ha sufrido afectaciones. Sin embargo, al momento que se realizan las examinaciones para ver qué especies han crecido en ese lugar, nos damos cuenta que las especies que han crecido son malezas exóticas y no las especies nativas de los páramos. Pero bueno, Annie, llegó el momento de hablar sobre uno de los defectos que en lo personal yo considero es de los más importantes, que es la minería en los páramos. Totalmente de acuerdo, la minería causa demasiados efectos. Y entre los impactos negativos que genera la actividad minera están la contaminación de aguas, tanto superficiales como subterráneas, resultados de la utilización de diversos elementos de la minería. Además, genera la pérdida de biodiversidad endémica. Un ejemplo de esto podría ser la minería de oro y cobre cerca de Río Blanco, que se dio en 2017, donde estaba siendo amenazada una fuente hídrica muy importante, y a pesar de los esfuerzos de aquellos que temían perder sus fuentes de agua, no se logró nada, provocando así que el mismo ex vicepresidente de aquel tiempo inaugurara no solo ese, sino otros 5 proyectos más, que comprometieron fuentes de agua de un sinnúmero de comunidades. Además, hablando a una escala atmosférica, la minería produce alteraciones de las condiciones microclimáticas de los páramos por la modificación de la calidad del aire, por material particulado, emisión de gases e incremento de niveles de ruido. Ahora vamos a hablar sobre uno de los factores que presentan un gran impacto en los páramos, pero generalmente está sobrevalorado al no analizar el impacto que esto puede causar. Me parece que te refieres al turismo, ¿verdad, Dani? Así es. El turismo continuamente es destinado como una opción sostenible ante las ocupaciones agrícolas. Pero cabe recalcar que no todo turismo es ecoturismo. Y hay ejemplos supremamente perjudiciales para los páramos, como el deporte off-road. ¿Deporte off-road? Es cuando los vehículos o motos realizan carreras en los páramos, ¿verdad? Exactamente. Y una vez que el lote parameño está completamente degradado, los pilotos lo dejan atrás para visitar y eliminar nuevas zonas de los páramos. Sin embargo, otras actividades turísticas que son comúnmente consideradas como más humildes pueden tener efectos como contaminación del páramo, molestia a la fauna y destrucción de bosques. Sí, de hecho, esas actividades que son denominadas como más humildes son las más comunes, porque se refieren a las caminatas, escaladas, camping, picnics, entre otras muchas actividades que los humanos normalmente realizamos. No obstante, es importante considerar el daño que causamos al ecosistema. Es verdad, Anaí. Muchas de las actividades que nosotros realizamos como turistas pueden llegar a ser molestas para los animales. Y si bien los vehículos tienen un mayor efecto destructivo para estos biomas, nosotros no consideramos que cada paso que dejamos deja una huella que se tardará mucho tiempo en restaurar. Así es. Un claro ejemplo es lo que sucede en los páramos del Parque Nacional Podocarpus, donde se ha encontrado que el impacto de un camino transitado por un máximo de 100 turistas al año ha tenido una influencia directa sobre la diversidad de plantas de una franja de 5 metros de ancho. Eso es verdad, y es muy triste cómo nuestros parques nacionales se están viendo destruidos. Sin embargo, es importante mencionar que sería relativamente fácil eliminar todos estos efectos si se lograra buscar soluciones basándose en un pensamiento ecológico y sustentable para ayudar a la preservación y conservación de los páramos ecuatorianos. Sí, Anaí, lo que dijiste es muy importante, pero lamentablemente cada año perdemos más y más páramos, siendo así que se pierde un promedio de 0,13% de páramos ecuatorianos. Y esto se debe al constante aumento de la demanda en territorio para actividades agrícolas, entre otras que pueden llegar a ser muy perjudiciales para este bioma. Mateo, cambiando de tema, permíteme mencionar la afección a las fuentes de agua y ciclo hídrico. Debido a su clima frío, los páramos son ideales para la recolección, filtración y regulación de agua, que llega a través de las lluvias, neblinas y deshielos, como se habló en la primera parte del programa. Por lo tanto, hay una circulación del agua de manera constante y, por ende, de los recursos hídricos disponibles. Exactamente, Dani. Por esto, las aportaciones hídricas a los ecosistemas y las ciudades son condicionadas por muchos factores, los cuales son controlados por el páramo. Por ello, son tan importantes como fuentes de agua. Además, por la influencia de todos los factores mencionados previamente, como la ganadería, quema, minería y turismo, hace que se llegue a un punto en el que el suelo de los páramos no admite más agua, pues se llena la reserva y se genera la escorrentia. Algunas ciudades se están quedando sin acceso a agua limpia, ya que los páramos son aquellos que representan una gran fuente de agua para ciudades como Quito. Es por eso que se estima que para el año 2030 Quito ya no tendrá acceso a agua limpia debido al daño que se están causando en los páramos. Wow, todo lo que hemos conversado el día de hoy es de suma importancia para poder generar conciencia en nosotros mismos primero, para luego poder ayudar a los demás miembros de la comunidad y que ellos puedan adquirir un pensamiento ecológico que sea amigable con nuestros páramos. Es verdad, Dani, tenemos que hacer eso. Pero ahora déjame hablar sobre el folclore ecuatoriano, que se puede relacionar muy bien con este tema, debido a que generalmente este se basa en la flora, fauna, tradiciones y creencias que tenemos en nuestro entorno. Exactamente. Es por eso que las canciones del folclore ecuatoriano, además de contar con un ritmo alegre y movido, nos invitan a reflexionar sobre la importancia que tienen estos increíbles ecosistemas en nuestro diario vivir. Ahora, lo que pienso es verdad, y una canción que nos permite evidenciar esto es la canción Flor Quebrada, de una cantante y compositora indígena ecuatoriana, Mariela Conde. Déjame decirte, Dani, que es una increíble elección, ya que la letra de esta canción presenta una relación con lo expuesto el día de hoy, ya que menciona ciertas características de los páramos, además que tiene un fondo musical hecho de instrumentos típicos de nuestro folclore. Exactamente. Quédese con nosotros, que dentro de unos pocos minutos estaremos de vuelta, junto con Turbociencia, en el último y tercer segmento en donde se hablará sobre el cuidado y protección de los páramos. Esperamos que hayan disfrutado de este segundo segmento y que la canción propuesta sea de su agrado. Muchas gracias por estar con nosotros en este breve momento. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siga celebrando junto a nosotros los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anote en su agenda el ciclo de cine. Berlanga cumple 100 años. Los títulos recuperados del Instituto Cervantes serán suyos el viernes 25 de junio, desde la 1 de la tarde hasta el domingo 27 de junio. Digite las redes sociales de la Casa de la Cultura. Cinemateca Nacional Ulises Estrella y Vimeo del Instituto Cervantes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. Flor de quebrada, flor de montaña, déjame dar. Florcita de la tierra, florcita de la lluvia, flor de nuevos cantos. Florcita de montaña, florcita de quebrada, desata tu canción. Ecuatoriana, con el apoyo de Bioscience Track. En la primera y segunda parte del programa, conocimos acerca del páramo y de ciertos problemas que afectan al mismo. En este tercer segmento, los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Particular de Tort conversaremos acerca de un tema de gran relevancia, es decir, el cuidado y protección de nuestros páramos, por lo que planteamos algunas medidas ambientales que se pueden implementar para el cuidado de recursos que nos provee el páramo andino, tomando en cuenta algunos de los factores que más afectan a los páramos. ¡Hey, chicos! ¿Se han dado cuenta de que últimamente los páramos se ven muy diferentes? Como que ahora el suelo se ve diferente, algo erosionado en estos ecosistemas, ¿no creen? Sí, me he percatado de eso. ¿Por qué será? ¿Alguien tiene alguna idea? A mí se me ocurre algo. Posiblemente esto es a causa de la ganadería que existe en los páramos. Yo quisiera poder hacer algo para que esto no siga ocurriendo, pero ¿qué puede ser? Creo que una posible solución sería la rotación del ganado en el páramo, de acuerdo a la época del año. Vaya, esa es una muy buena alternativa. A mí se me ocurre que podemos incentivar el consumo apropiado de alimentos, ya saben, para evitar su desperdicio. También me parece que es posible dar formas sustentables de ganadería fuera de los páramos y así evitar su deterioro y beneficiar a su conservación. ¿Sabes qué, Amir? Es una buena idea, pero yo creo que otra forma de ayudar podría ser si formamos parte directa del cambio. Se me ocurre, volviéndonos vegetarianos. ¿Lo harían solo para salvar a los páramos? Yo, la verdad, no considero que esa sea una buena idea. No lo sé. A mí se me ocurre que podemos ser parte del cambio sin la necesidad de tomar medidas tan extremas. Podemos seguir consumiendo carne, pero en menor cantidad. Esa parece ser una idea más razonable. Pero recordemos que también la agricultura perjudica a los páramos. ¿No les parece? De hecho, es verdad. Escuché que está destruyendo el suelo del páramo y está perjudicando a los insectos endémicos del lugar. ¿Y qué creen que podamos hacer para minimizar ese impacto? En mi opinión, una solución ante este problema podría ser que se prohíba el uso de productos químicos y que de esta forma estos no destruyan los suelos o perjudiquen a los insectos. Esta es una gran idea. A mí se me ocurre que es posible dar planes de siembra y cosecha sustentables en áreas externas a los páramos. Creo que de esta manera se lograría conservar los recursos y las especies endémicas de estos lugares. Exacto. ¿Saben? La otra vez leí que estas prácticas dañan mucho el suelo, dejándolo sin sus más vitales propiedades, como su fertilidad y humedad. Yo creo que podríamos delimitar zonas para que ya no exista más presencia humana. Hablando de la presencia humana, ¿escucharon que existen algunas minas en los páramos de Azuay debido a las reservas de oro y cobre que hay debajo de aquellas montañas? ¡No! ¡Qué terrible noticia! Me parece que está muy mal el explotar los recursos naturales de aquella manera. ¡Rayos! ¿Y qué se puede hacer al respecto? Se me ocurre que para reducir la minería en los páramos se podría restringir el acceso de las personas y declararlos como zonas protegidas, para que de esta manera estos se conserven y no se exploten los recursos naturales del páramo. ¡Vaya! ¡Esta es una idea genial! También se me ocurre que es posible crear y establecer nuevas leyes o políticas ambientales que logren proteger y conservar los recursos proporcionados por los páramos. Creo que además se pueden desarrollar un estricto control y vigilancia sobre ciertas zonas que puedan estar altamente expuestas a la minería. ¿Saben? Yo pienso que deberíamos ir al punto y fomentar nuevas regulaciones que multen este mal comportamiento de las personas con nuestro ambiente. No se debería admitir esta clase de prácticas. Yo creo que ambos tienen la razón. Se debe restringir y penalizar a todas aquellas actividades humanas que destruyen el ecosistema. De alguna forma, nosotros estamos acabando poco a poco con nosotros mismos. Estoy de acuerdo, ¿saben? Los humanos no deberíamos destruir el suelo del ecosistema ni construir edificaciones en el mismo, debido a que actividades como la minería o las hidroeléctricas pueden ser muy perjudiciales para el páramo y para nosotros. Tienen razón, chicos, y creo que de hecho eso incluye la construcción de viviendas en el páramo, ¿verdad? Porque, de lo que yo sé, existen variedad de asentamientos humanos en zonas del páramo y creo que esto podría llegar a ser bastante perjudicial. Es verdad, y personalmente creo que una posible solución sería acudir a los asentamientos y poblaciones de personas que viven dentro o en los alrededores de las zonas de páramo para dialogar con ellos y que conozcan cómo podrían llevar un estilo de vida sustentable que les permita seguir viviendo en sus hogares y a la vez respetar y proteger estos ecosistemas que son tan importantes. Estoy de acuerdo. Pero a mí se me ocurre que es posible generar campañas de recolección apropiada de desechos. ¿Saben? Creo que así podríamos evitar la contaminación producida por estos asentamientos. Además, creo que también es posible incentivar a las comunidades y a sus residentes para desarrollar funciones protectoras del páramo, como guardianes. Es decir, ellos tienen la oportunidad de conocer las mayores amenazas hacia los páramos y de esta manera lograr generar acciones para proteger los páramos, creando así una sana convivencia y de hecho un beneficio mutuo. Exacto, ¿saben? Se me ocurre que podríamos fomentar proyectos de viviendas libres de contaminación, en donde se priorice el contacto amigable con el páramo y el buen vivir de los habitantes, Y justamente hablando sobre el contacto amigable con el páramo, ¿sabían que de hecho el páramo funciona como un almacenador y fuente natural del agua? Eso escuché. Y es por ello que quería contarles que últimamente estoy tomando duchas más cortas, así como de 5 minutos o menos. Eso me parece increíble. Además, me parece genial que podamos tomar iniciativa desde nuestros hogares para conservar los páramos. Por eso, yo les quería contar que en mi comunidad estamos buscando fuentes alternativas para la adquisición de agua y se nos ocurrió que podría ser la recolección del agua de la lluvia. Así también evitamos su desperdicio. Por el otro lado, yo esta semana me dediqué a dar campañas en mi colegio de cómo cuidar y preservar el agua. Porque, si se dan cuenta, la educación ambiental también puede ser una solución a largo plazo, ya que es algo que todos hemos olvidado. Sí, la educación ambiental es muy importante. Lo que me recuerda que últimamente en mi colegio también hemos hablado bastante sobre algunas de las razones por las cuales el planeta ha cambiado tanto en los últimos años. Entre algunas de estas razones, mencionamos el cambio climático. ¿No les parece que también tiene algo que ver con todo esto que les está sucediendo a los páramos? ¡Claro que sí! El cambio climático es una gran amenaza para los páramos. Y lo más triste es que todo es culpa de los humanos. Y es por eso que nosotros somos los únicos que podemos hacer algo para ayudar. A mí me contaron, para evitar que continúe el calentamiento global, debemos reciclar en nuestros hogares, separando y clasificando nuestros desechos por medio de tachos de colores. Espera, Joaquín. ¿Y cómo sabes qué poner en cada uno de los tachos? Es simple. Debemos destinar uno de ellos para todo aquello que son desechos plásticos, uno para desechos comunes y uno para desechos orgánicos. Me parece que para distinguirlos podríamos pintarlos de distintos colores y de esta manera ayudaríamos al planeta. ¡Vaya! Eso parece de verdad funcionar y suena increíble, así que lo aplicaría en mi hogar. ¿Alguna otra idea? Yo acabo de recordar que hace algunos años, en mi escuela, me enseñaron acerca de las 3R: reducir, reciclar y reutilizar. De seguro, aquello es de utilidad. Seguro sí. Además, a mí se me ocurre que como ciudadanos podemos generar un cambio, ya que podemos incentivar el uso de medios de transporte sustentables, tales como las bicicletas, para reducir así la producción de gases de efecto invernadero, es decir, reducir los gases que destruyen la capa de ozono. Creo que de esta manera podríamos controlar el cambio climático y preservar los páramos y los recursos naturales que nos proveen. Exacto, Cami, ¿sabes? También podemos reducir nuestra huella de carbono por medio de prácticas amigables con el medio ambiente. Y de hecho, voy a probar una nueva tendencia donde te tienes que retar a ti mismo a llevar un nuevo estilo de vida que sea menos contaminante, ya sea sin usar plásticos o aprender a reciclar y apreciar el ambiente. Ojalá me vaya bien. ¡Qué gran idea! Eso se oye muy divertido. La verdad, yo también intentaré cumplir con el reto, pero no sé si lo logre. Seguro si lo logras. Todos somos capaces de generar un cambio climático positivo para el medio ambiente y para los páramos. Y saben, cambiando de tema, el otro día fui de excursión a un páramo y noté un anuncio un tanto raro, ¿saben? Hablaba sobre las especies introducidas en el páramo. ¿Saben a qué se quería referir esto? No, pero ¿qué decía el anuncio que leíste sobre las especies introducidas? No lo recuerdo mucho, pero mencionaba que la introducción de nuevas especies era perjudicial para los páramos, ya que se pone en riesgo las especies endémicas que habitan en los mismos. Vaya, eso suena malo. ¿Y qué creen que podamos hacer para ayudar a resolver este problema? A mí se me ocurre que se podría dar empleo a personas de los alrededores del páramo para que se encarguen de vigilar determinadas áreas del lugar, evitando, de esta manera, que otras personas introduzcan flora o fauna del exterior en los páramos. Esa es una buena idea. A mí se me ocurre que se puede trabajar conjuntamente con las fuerzas gubernamentales del país, es decir, con el gobierno, para lograr crear leyes que logren proteger y controlar las especies que se introducen en el país. Creo que de esta manera es posible llevar un riguroso control para evitar la introducción de nuevas especies en los páramos andinos, y así neutralizar el impacto negativo que esto puede producir en el desarrollo apropiado de los páramos. Concuerdo contigo, Cami. Sabes, mayormente se deberá desarrollar la prevención. puesto que esta es la primera línea para evitar el ingreso de especies invasoras en los páramos. Es por ello que se deberá de impulsar campañas para informar y tener una detección más temprana de estas especies. ¡Qué interesantes son todas las ideas que han propuesto, chicos! Al parecer, hemos llegado a un acuerdo. Nosotros mismos debemos tomar la iniciativa y generar un cambio positivo desde nuestros hogares y comunidades, sin esperar a que se establezcan prohibiciones o leyes para generar un cambio que sea útil para preservar nuestros páramos. Es verdad, y recordemos que si de verdad queremos tener un mayor impacto ayudando a que mejore la situación de los páramos, debemos incentivar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor a tomar conciencia, para que así más personas puedan sumarse a la causa a favor de la conservación de estos ecosistemas que son de vital importancia. Tienen razón, qué gran conversación, chicos. Además, si todos trabajamos juntos, vamos a ser capaces de mejorar y resolver los problemas a los que se enfrentan los páramos, sin importar qué tan pequeña luzca una acción. Seremos capaces de lograr cambios gigantescos si trabajamos en equipo. Como pudimos escuchar en los tres segmentos presentados el día de hoy, los páramos son de vital importancia. Además, pudimos saber un poco sobre algunas características de los páramos y al mismo tiempo conocimos las amenazas a las que se enfrentan estos ecosistemas y algunas de las soluciones que pueden ser aplicadas. Esto fue todo por hoy. Recuerden que somos Turbociencia y no se pierdan nuestra próxima emisión de la siguiente semana, que tratará sobre temas muy interesantes. ¡Los esperamos!